Este programa es presentado por Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Dacefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica. Más que palabras. Noche de mar, estrellada y azul. Un murmullo, un cantar. Las olas que van, el titilar de una estrella al pasar, va dejando un adiós y no puedo olvidar. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica, literatura para untarle. Saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41.937, y nos escuchan a través de RCR 750 en amplitud modulada para toda la Gran Caracas, y también a través de nuestras emisoras hermanas, Coreanísima 96.7 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. También nos escuchan a través de Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, y en Promesa 103.1 FM en Valencia, ya los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. También puedes escucharnos a través de www.rcr.tv, telenavegante.net, y visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar todos los programas emitidos a lo largo de más de 9 años, y ya en unos cuantos meses será ya una década llevándoles lo mejor de nuestra literatura. Abrimos el programa de hoy con el tema Noche de Mar, en la voz de Rafa Galindo. Su nombre de pila fue Rafael Ernesto Galindo Oramas. Vino al mundo en La Victoria, Estado Aragua, el 24 de octubre de 1921, y falleció en Caracas el 25 de mayo de 2010. Buena música para abrir el programa de hoy. Efemérides de la semana. Oye, la música quedó cuadradita allí, ururu, ¿no? Sí, muy bien cuadrada. Gracias también al poderoso oído de Yamururu Martínez. Nuestras efemérides de esta semana inician desde el momento de la grabación, 22 de mayo, hasta hoy domingo, 28 de mayo, fecha en la cual usted nos escucha en la comodidad de su casa, o tal vez vaya en un vehículo, en su carro. También nos puede escuchar a través de internet, en la tableta, en el celular, en fin. El 22 de mayo nació en 1841 el poeta francés Catul Méndez. En 1867 nació el poeta colombiano Julio Flores, y en 1922 nació un 22 de mayo la escritora argentina Alicia Jurado, quien falleció en esta fecha, Jules Renard, en 1910. Y en 1933 falleció José María Vargas Vila, escritor colombiano. Avanzó en el calendario y el 23 de mayo sucede que en 1986 el escritor peruano Mario Vargas Llosa recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Por cierto, hace una semana aproximadamente terminé de leer Travesuras de una Niña Mala. Me gustó bastante. ¿Quién nació el 23 de mayo? En 1891 el escritor sueco Per Fabian Lagerwitz, quien fue premio Nobel de Literatura en 1951, y falleció en esta fecha, 23 de mayo, en 1842, el poeta español José de Espronceda. 24 de mayo nació en 1905 el escritor ruso Mikhail Sholokhov, premio Nobel de Literatura en 1966. En 1940 nació Joseph Brodsky, escritor ruso-estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1987. Y fallecieron el 24 de mayo de 1627, por allá, bastante lejos, unos cuantos siglos atrás, el poeta español Luis de Góngora, y en 1919 el poeta y diplomático mexicano Amado Nervo. un día más en el calendario de mayo, y el 25 nació en 1803 el poeta estadounidense Ralph Waldo Emerson. En 1925 la poeta y escritora mexicana Rosario Castellanos. Y en 1938, un 25 de mayo, nació el escritor estadounidense Raymond Carver, quien falleció en esta fecha, 25 de mayo. En 1693, la escritora francesa Madame de Lafayette, avanzó en el calendario, 26 de mayo. Nació en 1822 el escritor francés Edmond de Goncourt. En 1865 nació el escritor estadounidense Robert William Chambers. Y en 1907 nació el novelista español Joaquín Gómez Vaz, quien falleció un 26 de mayo. En 1978 el escritor ecuatoriano Jorge Icaza. 27 de mayo nació en 1867 el novelista, dramaturgo y ensayista británico Arnold Bennett. Y en 1884 nació también el escritor checo Max Brod. ¿Quiénes fallecieron un 27 de mayo? En 1930, el escritor español Gabriel Miró. En 1939, el escritor austríaco Joseph Roth. Y en el año 2008, el poeta peruano Alejandro Romualdo. Y así aterrizamos a tal fecha como hoy, 28 de mayo, fecha en la cual nació en 1810 el escritor romántico venezolano Juan Vicente González. En 1908 el escritor británico Ian Fleming. Y en 1912 nació el escritor australiano Patrick White, quien recibió el premio Nobel de Literatura en el año 1973, quien falleció un 28 de mayo. En 1849 la novelista y poeta británica Anne Bronte. Con esto doy el cierre de las efemérides de esta semana y les comento, antes de hacer la lectura, que el ganador o la ganadora de La Trivialidad del Mal de Emmanuel Rincón, cortesía de Editorial Ignio, fue la señora Iliana Rojas. ¡Felicitaciones! ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde al novelista británico Ian Fleming, o Fleming, quien falleció tal fecha como hoy, 28 de mayo, pero en 1908 en Londres. Fue corresponsal de la agencia Reuters en Moscú entre los años 1929 y 1933 y agente de bolsa y cambio en Londres hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial, momento en que fue nombrado asesor de jefe de inteligencia naval. Después de la guerra fue redactor jefe del área de política internacional en The Sunday Times, hasta que se estableció en Jamaica. Debe su celebridad, y a todos ustedes lo deben saber, al personaje de James Bond, el agente 007 del Servicio Secreto Británico, que protagoniza 12 artificiosas novelas de aventuras, entre las que se encuentran Casino Royale, Diamantes para la Eternidad, Desde Rusia con Amor, Doctor No, Goldfinger, Thunderbolt y El hombre de la pistola de oro. El agente Bond ha aparecido en numerosas películas de gran éxito, interpretado por los siguientes actores: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y en la actualidad Daniel Craig. Ahora les voy a leer un fragmento de Diamantes para la Eternidad. Una vez más, el instinto de Bond había salvado su vida. Pero se maldijo a sí mismo por un error tan estúpido, un error que casi le cuesta la vida. Pensó en telefonear a la policía. Podría telefonear desde una cabina telefónica alejada del área, informándoles del cuerpo en el apartamento y la cita con aquella muchacha Markov. Ciertamente casi había sobreestimado la bienvenida de Ámsterdam. Bond echó una última mirada alrededor para asegurarse de que no dejaba allí ninguna evidencia incriminatoria. Miró al cuerpo sin vida frente a él. Bond no sintió nada. Había matado al hombre en defensa propia. Las palabras elegidas por M volvieron a su mente una vez más. Jaque mate, pensó para sí. Fue hacia la puerta, descorrió el cerrojo y salió. Bond podía sentir el frío más que nunca. Buscó en su bolsillo la pitillera metálica, tomó un cigarrillo y lo encendió. Inhaló y se sintió mejor, como si aquello fuera algún tipo de compensación por matar un hombre. Después de descender las escaleras, Bond se abrochó su chaqueta, no para mantener el calor, sino para cubrir su brazo vendado y evitar sospechas. James Bond estaba una vez más en las inocentes y frías calles de Ámsterdam.

participar nuevamente en tu programa. Así es, bueno, el gusto es nuestro, Flavia, porque como bien acabas de decir, creo que es la segunda vez que estás con nosotros, ¿cierto? Así es. La anterior fue por el compilatorio, ¿sería? Del jamming, no recuerdo. Fue otro poemario que se titula Lugar de Tránsito. Lugar de Tránsito, sí, cierto, sí. Cierto. Y fue hace un par de años, más o menos. Una exactamente. Cosa así. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Ajá. Flavia. Mucho, oye, y ya que mencionas. Y me das pie para conversar esta deliciosa tertulia entre ambos para el disfrute de todos nuestros amigos oyentes en el planeta Tierra. Y digo el planeta Tierra porque nos escuchan a través de internet, Flavia. Oye, qué maravilla. Eso es una maravilla. Así que nos están escuchando aquí en Caracas y seguramente algún hispanoparlante en Europa, o del otro lado del mundo. Pero ya que mencionas lugar de tránsito, yo quería preguntarte qué diferencias hayas en ti misma como poeta entre lugar de tránsito y cuerpo en la orilla. ¿Qué diferencias hayas, Flavia, como bueno, poeta? La verdad es que probablemente una mayor serenidad a la hora de escribir, uh-huh. Una mayor tranquilidad, menos angustia. Probablemente cuando escribí Lugar de Tránsito, uh-huh. Bueno, fue mi primer poemario, que participó en un concurso en la Universidad de los Andes. ¿Y ganó? Y sí. Y bueno, era digamos mi primera vez que me aproximaba, que revelaba algo de lo que yo escribía y probablemente, bueno, había una cierta incerteza, miedo, uh-huh. No es que no lo haya ahorita, por supuesto que lo hay, pero hay una mayor serenidad a la hora de escribir. Quizás pueda ser esa la diferencia, ¿no? Además que utilizaste una palabra muy bonita, una palabra... que haya también su sinónimo con el sosiego. Tú hablaste de la serenidad. Yo creo que sí. La serenidad es un calificativo bellísimo que nos hace falta hoy día a todos los venezolanos. Bueno, de hecho, para nadie es un secreto que en este momento tengamos esta conversación telefónica, porque justamente la ciudad no nos permitió vernos acá en el estudio. Así no es la primera vez que sucede, pero bueno, nosotros tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo, Flavia, para que, bueno, domingo a domingo tengamos siempre a un nuevo autor y no vernos en la necesidad de repetir programas, cosa que ha pasado en años anteriores. Claro. Pero tú tuviste la gentileza, cosa que te agradezco, de darme tu número telefónico para conversar contigo. Ahora bien, vuelvo a la serenidad, ¿no? Sabes sí. Que el primer poema, el número uno, dice así: se resiste mi cuerpo, tenso como un arco, no comprende la génesis del caos. Fin del poema. Y te pregunto, ¿a qué se resiste tu cuerpo? Bueno, casualmente, Jason, estos primeros cinco poemas del libro que estamos hablando hoy, del que uh-huh. estamos comentando, fueron cinco poemas, los primeros cinco escritos, digamos, a principios del año 2014, cuando también estaban sucediendo, digamos, todas estas... marchas, protestas y lo que se llamó la salida, ¿no? Y disculpe, ciertamente el 2014 hace 3 años que sí. Fue más fuerte en el Táchira, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y entonces, bueno, de alguna manera esos poemas hacen referencia no a la serenidad, sino al caos, sí. Al caos que uno puede tener internamente y externamente, y bueno, y hay una confusión tanto interior como física, ¿no? Correcto, correcto. Y tan es así, Flavia, que el poema número 9, que es muy corto, a mí me gusta mucho este tipo de poemas breves, mm. Aunque después es la mitad, porque está dividido en dos partes, sí. son poemas más largos, ¿no? Incluso en esta primera parte del poemario. Es el número 9 que dice... A veces la ausencia siembra gritos. Es eso, ¿no? Es la falta justamente de serenidad. Sí, sí, de serenidad, de referente que te permitan y saber hacia dónde ir, ¿no? Hacia dónde, cuál es el camino apropiado. Yo creo que tenemos mucho tiempo en un caos importante. Estamos sumergidos en una especie de ir y venir y sin duda que bueno, que la serenidad es algo que nos ha faltado, ¿no? Totalmente, totalmente. Es más, te cuento que normalmente los libros de poesía, incluyendo el tuyo, trato de releerlos, ¿no? Sí. De hecho, tu libro lo leí 2 veces porque hay una primera lectura, quizás un poco más apresurada por el ritmo de lecturas que llevo, claro, por cumplir con el programa y por cumplir con mis gustos personales. Pero la relectura siempre me da, en la poesía, me da un degustar distinto, porque estoy como que palpando con mayor lentitud las cosas que más me atraparon, que más me gustaron, para poder, digamos que, a mí de disfrutar la lectura, hablar con mayor propiedad con los autores, en este caso contigo. Y yo, claro, y yo veo, siento una gran nostalgia en tu poemario. ¿Lo ves así? Es probable, porque yo creo que este poemario de alguna manera refleja, inevitablemente uno escribe un poco también de lo que está viviendo, ¿no? Sí. Y probablemente este poemario refleje una cierta nostalgia, porque puede ser consecuencia de sensaciones de muerte, de término de situaciones o término de lo que uno puede ser también. Uno está en constante cambio y bueno, darse cuenta que uno dejó de ser lo que era, ese proceso de entenderlo y de aceptarlo, ese proceso de entender ese cambio, como puede ser la muerte de lo que uno era, o la muerte de un ser querido, o la muerte de una amistad, o de lo que sea, pues genera evidentemente dolor y luego una profunda nostalgia, ¿no? Correcto, ¿no? Y tiene mucho de eso, porque tu poemario está, digamos que, plagado en el buen sentido de la palabra silencio, y creo que el silencio es fundamental en la poesía, pero también del silencio también hay carne, hay corporidad, hay cuerpo, evidentemente. También ahí veo a una poeta, no digo Flavia humana, sino digo la poeta simbólica que está allí, veo una poeta devastada. Por ejemplo, el poema número 13 que dice: mi cuerpo en trozos, júntalos, únelos. Es decir, una poeta que se hizo pedazos. Sí. En algunas partes, ¿cierto? Sí, seguramente, sí. Sí, hay sombra, hay piel, y eso está a lo largo del poema. Hay uno que dice, y te quiero preguntar, ¿no? Yo de chismoso y todo, dice así: ¿podrán alcanzarte mis murmullos al margen de la nube donde ahora habitas? Y yo te pregunto, ¿quién es? ¿Se podrá saber? No, puede ser no uno, puede ser todo. Viste que soy chismoso, que voyerismo, Dios mío. Terrible, terrible. Oye, Flavia, qué rico es conversar contigo. Debemos hacer una segunda pausa publicitaria y te voy a pedir que por favor te mantengas en línea, y por supuesto, si puedes tener el poemario a la mano, buenísimo, para el segundo corte. Perfecto, nos Jason, nos claro complacas sí. con una lectura, ¿ok? Claro que sí, Jason, muchas gracias. Mantente ahí en línea. Sí. Hoy estamos obsequiando precisamente un ejemplar, un bellísimo ejemplar de Cuerpo en la orilla, de la poeta Flavia Pesci Feltri, un poemario editado y que además usted se lo puede llevar por cortesía de nuestros amigos de Oscar Tottman Editores. ¿Qué deben hacer? Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de llevarte este bello poemario. Y lo más crucial de todo, amigo oyente, resiliente, sobreviviente, que el costo del mensaje, aunque usted no lo crea, sigue aún en un bolívar fuerte, más básico, masivo. ¿Dónde va a conseguir usted eso? En ninguna parte, solo aquí, en RCR y en Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Conozca las novedades de la línea aérea venezolana Sobaca, los avances gerenciales de Mepica y mucho más en Dasefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar que te arrancará más de una sonrisa, disponible en las principales librerías del país y también en su versión digital. Los grandes maestros del arte nacional, Cruz Diez, Mateo Manaure, Virgilio Trompis, Osvaldo Vigas, entre otros, están aquí, acompañando a los nuevos talentos emergentes, Lisandro Rodríguez, Alfredo Prado, Calixto Pérez y muchos más. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Cuando envías por Zoom un libro desde Mérida hasta Carabobo, probablemente estés ayudando a un investigador, a un estudiante o a todo un colegio. Por eso en Zoom, más que envíos, hacemos acciones que contribuyen a la unión de todo un país. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. La literatura es una pasión, sí, pero editar un libro es un compromiso. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto de edición, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para un tarde. ¿A usted le gusta el jazz, Bururú? Sí, ¿verdad? Sabroso. Yo lo vi moviendo allí la batuta imaginaria. Buena música para el domingo de hoy. Estamos escuchando al fondo Yes, Indeed. Algo así como sí, de hecho. Del extraordinario músico de jazz estadounidense que muriera el 22 de mayo de 1980. Y en la línea continúa la poeta, Flavia. Aquí estoy disfrutando de la música que ponen ustedes, que es una maravilla siempre. Qué verdad. Bueno, y era para complacerte a ti, porque cuando estábamos conversando hace unos días para cuadrar la entrevista, me dijiste, cuán buena música, Jason. Así es. Bueno, complaciéndote, pero complaciéndote. Pero siempre la ponen, ¿eh? Siempre. Tengo que decirlo. Hacemos el mejor esfuerzo para, bueno, disfrutar, por supuesto, de la literatura. Y de la buena música, como esa que está sonando al fondo. Pues lo hace muy bien, la verdad. Muchísimas gracias. Oye, por cierto, que volviendo a tu libro, quería hablar ahora de tu oficio poético, ¿no? Y esto te lo pregunto porque justamente el poema 17, claro, yo los estoy leyendo para seguir hilvanando la conversación contigo, pero ya vas a leer, ya te voy a decir cuál lectura quiero que nos hagas, que me complazcas, ¿no? Sí, claro. Pero, por ejemplo, hablando de oficio poético, está el poema 17 que dice, cruza la tinta rasgando piel, espalda hecha surcos por manos que volvieron de esa guerra antigua, miserias inconclusas. ¿Oficio poético? ¿Es oficio la poesía, Flavia? Sí, es un oficio, claro. ¿Cómo llevas tú tu oficio? ¿Cuándo escribes? ¿Cómo escribes? Así, mira, rasgando piel, rasgando papel con tinta. Mira, muchas veces escribo con tinta, rasgando el papel, otras veces, por supuesto, directamente en la computadora, pero es un proceso que puede ser en algunos momentos intuitivo, espontáneo, y en otros momentos donde me siento a trabajar formalmente, pues. Okay. Y luego viene lo que ya algunos llaman la inspiración. Pero con este poemario me pasó algo muy particular, que es que la segunda, tú decías bien al principio del programa, que el poemario se divide en dos partes. Sí. Y la segunda parte, que se titula Onfalos, está escrito desde una propuesta que me hizo otra poeta, diciéndome, vamos a escribir poemas eróticos. Y le decía, bueno, mira, la verdad es que no ponerme a escribir desde el punto de vista, o sea, racionalmente ponerme a pensar que voy a escribir sobre un tema, nunca lo he hecho. Y bueno, y la verdad es que lo hice y me di cuenta que me puse desde la razón a intentar escribir, y luego fueron las cosas sucediendo con mucha naturalidad, cosa que no me había sucedido antes. Entonces, ese es trabajo, eso es trabajo. Sí, eso fue trabajo. Claro, no sé si el resultado es bueno, regular o lo que sea, pero en todo caso fue una experiencia muy importante para mí, porque me hizo descubrir que también, esa es una manera, por supuesto, es trabajo, el oficio de escribir, ¿no? Es así. Y bueno, y por supuesto le corresponde ya al lector, cuando uno ya se desprende de su trabajo escritural, bien sea narrativo o poético, le corresponde al lector decidir si lo logró o no. Claro. Ya una vez que el libro existe, ya simbólicamente ya no les pertenece a uno, ¿no? Así hay es. Una voz que queda plasmada allí y que calará en el pensamiento de algunos más que otros, o del alma, claro, etcétera, claro, etcétera. Y siguiendo con mi pertinencia, ¿se puede saber, si quieres responder? Si no, ajá, tú me dices no y punto. Yo tengo libertad absoluta, claro, de responder o no, no te preocupes. Ah, bueno, ¿quién fue esa poeta que te comentó para hacer el...? Claro, Sandy Yujas. Ah, caramba. Junto con Ana María Hurtado, hace un par de años, ella propuso, bueno, ¿por qué no reunimos algunos poemas eróticos para bueno, a ver si logramos hacer algo con ellos, ¿no? Okay, y okay, bueno, no, la verdad es que no reunimos eso que habíamos pensado hacerlo entre todas, pero el proceso fue muy interesante porque los leímos, los revisamos, nos los corregimos entre todas, en fin, fue un... ¿Y eso qué quiere decir? Que ambas poetas fueron, digamos, que las primeras lectoras de tu poemario. Claro, claro, de esa parte sí, de esa parte del poemario sí. De Onfalos. Sí, de Onfalos. Oye, y ya que estamos hablando de Onfalos, complácenos, por favor, con el poema. Yo tengo tan marcado este poemario, Flavia. ¡Qué bueno! Increíble. No, en serio, en serio. Buenísimo. Tú sabes que yo tengo la mala maña de colocar un check al poema que está bien. Y a mí me gusta también. Okay. Tengo la costumbre de colocarle dos checks al que, caramba, este está mejor aún. Okay. Y coloco tres al top of mind, ¿no? Este, okay. Dentro de ese top of mind me gustó mucho Plegaria, que está en la página 69, para que por favor nos complazcas con la lectura. Búscalo allí. Mientras Flavia va buscando el poema, les recuerdo que hoy estamos obsequiando precisamente un ejemplar de Cuerpo en la orilla, de Flavia Pesci Feltri, un libro que está editado bajo el sello de nuestros amigos de Oscar Topman Editores. Ya saben, envíe la palabra al libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. A ver, Flavia. A ver, aquí lo tengo. El poema se titula Plegaria. Adelante. Tiempo de mudez, tiempo para el acecho, acércate, levanta la cerca, estaré bajo tus párpados. Puedo ser suave cuando quiero, olerte sin que lo sepas, andarte. No temas, soy esa voz que tiembla por los rincones de tu cuerpo. Bellísimo. Bellísimo, sencillamente bellísimo. Así que un ojo estupendo para lo que es, yo lo llamo así, la purificación de los poemas cuando van a un libro. ¿Quedaron muchos poemas por fuera? La verdad es que no, ¿eh? Ah, qué bueno. Al contrario, agregué un par de poemas justo al final. Ya él se los había entregado a la editorial y luego me muy amablemente me permitieron incluir otros dos. Ah, qué bueno, qué bueno. De hecho, sí, hay un poema que está dedicado a nuestra amiga común Sandy Yujas, sí, a quien le enviamos un fuerte abrazo, un saludo, amigo también, amiga también de esta casa. Y así voy, ¿no? Marcando y marcando tu poemario y ahí, tal vez, y yo te soy muy sincero, hay... Obviamente no están todos los poemas marcados, pero bueno, por supuesto, porque eso sucede, porque es así. Incluso cuando uno lee a los grandes poetas, y yo vuelvo a mis libros, sobre todo a los libros de poesía, cuando quiero releer cosas, veo que están mis marcas y mis apuntes, etcétera, y hay poemas que pasan de largo. Hay veces que los releo y de verdad no me dicen nada, pero eso, sí, es una realidad. No podemos pretender que todos los poemas que estén dentro de un trabajo calen todos de la misma manera. Por supuesto, yo la verdad es que ya que cale uno, ya para mí es una maravilla. Exactamente, de hecho, por lo menos este verso final del poema Granada me encanta, que dice: sostienes mi boca desbocada de granadas, las semillas de tus labios me pueblan. Eso es una belleza, belleza. ¿En qué momento te entregas a la escritura, Flavia? Normalmente es en las horas nocturnas o muy temprano en la madrugada, en la mañana, 5 de la mañana, 4 de la mañana, pero cuando hay silencio, ¿no? Cuando... Ok. ¿Y siempre a mano, siempre a lápiz? No, ¿a tinta? No siempre. Okay. No siempre. A lápiz es cuando no estoy en casa, cuando no tengo la computadora cerca, cuando estoy fuera o hay algo que quiera escribir. Pero generalmente... escribo en la computadora. Ok. Yo voy a dejar para el próximo corte, Flavia, que es el último del programa, ¿sí?, la lectura de uno de los poemas que más me gustó y que de hecho casualmente es uno de los poemas más largos, ¿no? Que es el poema 45, que está, vale, en la página 57. Y quería preguntarte, ¿cómo resultó o cómo llegaste a publicar tu poemario con los amigos de Oscar Todman Editores? Bueno, yo me acerqué a ellos, que son además tanto Luna como Carlsen, dos personas encantadoras y maravillosas, y como ellos han tenido la generosidad de hacer toda esta serie de poemarios, esta uh-huh. línea de poemarios, estos últimos 2 años, pues bueno, me acerqué a ellos y les entregué el manuscrito y bueno, me imagino, hizo el proceso que normalmente se hace en una editorial, que fue leído y revisado, y me dieron la buena noticia de que querían publicarlo. Y ¡qué maravilla! Y bueno, aquí estamos. ¡Qué bueno, qué bueno! Muy contenta, la verdad. ¡Qué bueno! Sabes que íbamos a hacer otro corte publicitario. Sí. Y fíjate, tú que me habías comentado hace unos minutos atrás que esta primera parte del poemario está muy impregnado de la realidad de lo que estamos viviendo, uh-huh. de la cual nadie escapa, sea del lado que sea, en términos políticos hablando, no es tema de Librería Sónica, pero caramba, Flavia, hemos tenido casualmente en los últimos 2 programas, más el tuyo, ya serían 3, en donde resulta inevitable pues hablar de eso. Y tan cierto es que este pequeño verso tuyo dice: la realidad impone sus abismos. Así y es. Justamente los abismos están allí, y creo que parte del trabajo de la poesía es ayudarnos a tratar de saltar esos abismos o al menos de sobrellevarlos, sí, lo cual no es nada sencillo. Okay, mantente en línea, por favor, Flavia. Claro que sí, de eso, claro. Hoy estamos, les recuerdo nuevamente, obsequiando un ejemplar de Cuerpo en la Orilla, un bellísimo poemario de Flavia Pesci Feltri, por cortesía de nuestros amigos Oscar Tolman, editores. Envíe la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envíes, por supuesto, más posibilidades tienes de llevarte un ejemplar de Cuerpo en la Orilla de Flavia Pesci Feltri, aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Quizás nunca imaginaste que enviando un libro de Caracas a Mérida podías contribuir con la dotación de toda una biblioteca. Por eso en Zoom hacemos cada entrega con la seguridad de construir un mejor país en cada envío. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Seguramente no sabes qué significa a priori, pero sí lo que es a priori. No sabes lo que es un redemio, pero sí un remedio. Estas y otras travesuras de la lengua están en Dasefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar. Y no se preocupe, que la dislexia no es contagiosa. Disponible en las principales librerías del país y también en su versión digital. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Never mentions the word addiction in certain company. Yes, she'll tell you she's an orphan after you meet her family. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Tengo ganas de cantar, pero no quiero ahuyentar a nuestra audiencia, Bururú. O sea, es una de mis canciones favoritas. No solamente de Black Crow, sino de mis canciones favoritas en cuanto a balada rock. Una maravillosa canción que lleva por título She Talks to Angels. de la banda Los Cuervos Negros, The Black Crowes, a propósito de que el pasado 24 de mayo llegara a sus 48 años de vida uno de sus miembros fundadores, el señor Rich Robinson. Una canción maravillosa, les repito el título, She Talks to Angels. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y ahora le corresponde el turno a la poeta Flavia responder rápidamente a estas 10 preguntas. Flavia, ¿estás allí? Sí, estoy aquí. Bueno, la primera pregunta, ¿un ídolo de tu infancia? Ah. Claro, te voy a ayudar. Tú sabes que esa pregunta yo a veces me la hago y yo respondería de esta manera. Un ídolo de mi infancia, King Kong. Me encantaba King Kong de muchachos. Sí, sí, sí. Bueno, ahora que el zorro. El antiguo zorro, el de los bigoticos, que era guapísimo. Claro, muy bien, el zorro. A ver, ¿playa o montaña? Playa. ¿Un color? Rojo. Mi color favorito también. A ver, ¿whisky, ron o cerveza? Whisky. Qué sabroso también. Mira, pero ahorita cerveza. Ah, bueno, también. ¿Cuál fue tu comiquita favorita? ¿Mi comiquita? Ajá, tu comiquita favorita. Tú sabes que yo no tenía comiquitas favoritas. Yo veía una cosa que era... ¿Te acuerdas de unas cosas de... Es que no recuerdo cómo se llamaba. Que era un grupo de niñitos. Era muda. Yo no tengo 100 años. Esos son los Comedy Caspers. Exactamente. Que donde estaba Chispita, no me acuerdo el nombre. Alfalfa. Creo que sí. Ah, está muy bien. Oye, a mí también me gustaba mucho. Qué horror. A ver, ¿cuál sería tu dulce favorito? El tiramisú. Oye, sí, muy sabroso. Uh-huh. A ver, ¿un nombre que te guste? Un nombre que me guste, Laura. Laura, ajá. ¿Cuál ciudad te gustaría conocer, Flavia, que no hayas conocido? Me gustaría San Petersburgo. Wow, algo lejos, pero bueno, quién sabe, ¿no? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sabe. Así es, así es. A ver, ¿qué libro te hubiese gustado escribir? Ese es difícil, yo lo sé. Sí, es difícil escoger. Me hubiese gustado escribir como Octavio Paz. Oye, pero te va... llama doble, por ejemplo. Bueno, te va a atropellar una rueda de tomate. Claro. Bueno, pero está muy bien, esa es la idea. O sea, si uno hubiese le hubiese gustado, si a mí me lo preguntaran, oye, no sé, es una pregunta muy, muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil. A ver, y ya para terminar, ¿cuál es tu flor favorita? Mi flor favorita es la margarita, la verdad. ¿Ah, sí? Sí. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, mira, saliste ilesa en estas 10 preguntas, bueno, Flavia. Me has tomado por sorpresa, no sabía que esto lo estabas haciendo. Bueno, que esa es la idea. Pero bueno, chévere, vamos a aprovechar estos últimos minutos porque de verdad que ha sido una conversación muy grata contigo hablando de tu trabajo poético, ¿no? Y quería preguntarte, ¿cuántos ejemplares se publicaron? ¿Dónde se pueden conseguir? Para aquellos que no tengan suerte de ganarse el libro, ¿a dónde pueden ir a comprarlo? Mira, se publicaron 500 ejemplares y están en todas las librerías, entiendo. Está en Lugar Común. Uh-huh. Entiendo que ahorita están distribuidos en todas las librerías. Creo que se puede conseguir con cierta facilidad. Okay, ¿sí? Perfecto. Sabes que yo te había comentado que tengo aquí marcado uno de los poemas que más me gustó, uh-huh. Pero no quiero dejar por fuera que por favor nos leas algún poema que sea de tu agrado, de la segunda parte del libro de Onfalos. A ver si coincidimos en tu escogencia con lo que yo tengo marcado, pero tengo marcado algunos, pero quiero dejar al azar, a la suerte, a ver qué escoges tú leer de la segunda parte. Vale, mira, aquí tengo uno que se titula Cómplices, que está en la página 80. A ver, dame un segundo, página, mira, sí, lo tengo marcado. Ah, qué bien. La imagen del silencio, a ver, te escuchamos, sí. Flavia. Vale, Cómplices, llegué a tus campos sin saber... La piel temblando hacia sus adentros, peinaba tu cuerpo, mi aliento en tus gemidos, la noche deshizo los nudos, tus cabellos, mis piernas, tu centro altivo hacia mí, estremecida pluma de ángel, me fuiste remando aliado, demorabas así la soledad, su camino, ahora en el silencio de la casa sola, mucho de ti en mis rincones. Bellísimo. Y esos últimos versos a mí me encantan, Flavia. Ahora, bueno, en el silencio de la casa sola, mucho de ti en mis rincones. Es decir, eso que te había comentado en el corte anterior o al principio de nuestra conversación, el tema tal vez de del extrañamiento, de la nostalgia, ¿no? Sí. Eso está ahí muy vigente. Tengo marcados otros poemarios y antes de pedirme, te voy a pedir esa lectura. ¿Qué fue lo más difícil, Flavia, de componer, de escribir tu poemario Cuerpo en la orilla? Mira, lo más difícil fue releerlo. Uh-huh. y entregarlo. Ah, y hacer, okay, esto que estamos haciendo, es otra vez. Okay. Un poco exponerse, ¿no? Pero creía que me iba a sentir muy muy inquieta con respecto a exponerme con un poemario, pues porque la poesía también es eso. Pero como dices tú también, pues ya cuando están publicados los poemas, pues ya dejan de ser de uno, ¿no? Exactamente. Y la poesía, bueno, tú lo sabes, eres poeta, hay que respetarla, y lo digo por supuesto, en el buen sentido, digo respetarla porque, a ver, uno ha leído bastante poesía y hay cosas que, a ver, desde mi punto de vista, el lector, obviamente siento que le falta trabajo, que le falta, claro, que le falta oficio, y eso es normal, eso no es que sea malo o bueno, sino es una percepción como lector. Por supuesto. Eso digo que la poesía hay que respetarla y hay que decantarla, y creo que en ese sentido tú lo has logrado muy bien para llegar a esta limpieza de los versos. Creo que es lo más difícil al momento de componer, de crear, sí, poesía. Sí. La verdad es que estos poemas no fueron leídos muchas veces, fueron revisados muchas veces, y la limpieza no fue tanta. Okay. La pulitura. La pulitura, exacto, ese es el término apropiado. Okay. Y bueno, pero te iba a decir algo, pero se me fue la idea. Pero yo te doy esta idea entonces. Ajá. Ya que estamos llegando y nos quedan 2-3 minutos para finalizar, okay, te pido que por favor nos complazcas con la lectura del poema 45, que está, vale, en la página 57. Vale, una pregunta. Cuando los leo, ¿se escucha bien? Se escucha bellísimo. Usted es una maravilla. No, vale, Jason. Yo no sé si después me va a dar tiempo a agradecer. Si me va a dar tiempo, ¿verdad? No, claro que sí. Okay, por, vale, supuesto. Te escuchamos. Entonces, es el poema número 45. Los doblo, intento soplarles, respiro profundo. Giro una otra vez. Traidores. Grito sordamente. No puedo dormir desnuda como solía desde que el extraño canjeó la muerte por mi cuerpo. Tampoco boca abajo desde que los cuchillos hurgaron mi seno izquierdo, extirpando junto a mi hombre lo que de suavidad quedaba. No hay posiciones, solo la de la muerte boca arriba, exigua en breves centímetros contenida. Regresan, marchan uno a uno, al compás del segundero, detenidos en mis pupilas. Traidores, les vuelvo a gritar, muda. Enciendo la luz una otra vez. Me recojo, extiendo, aparto, me ahogo. Cántame una canción, María Gracia. Cuéntame un cuento, Matilde. Háganme soñar en la cuesta de sus pechos. Habítenme donde estén. No permitan a los locos volver. Regrésenme hacia ese lugar susurrante, convídenme de una buena vez, prometo no regresar. Wow, bellísimo, Flavia, bellísimo. Sí, muchas gracias. Tengo unos cuantos poemas con los tres cheques, bueno, y este es uno de ellos porque realmente me parece un poema muy sentido, profundo, ¿no? Y obviamente sin dejar de lado ese verso erótico, que fíjate tú, yo no soy tan amigo de llamarlo así, ¿no? De poesía erótica. Yo tampoco, para mí es, bueno, poesía, es poesía, qué punto. Bueno. O sea, yo cuando me dicen poesía erótica, oh, por Dios, ya yo me engrincho, ¿no? Además, honestamente, a mí no me parece que este libro sea uno de poesía erótica. Para exactamente, nada. Y gracias por decirlo, porque, ok, me fue vendido con esa idea, en el buen sentido, uh-huh, y yo lo leo, bueno, pero ya va, es poesía. ¿Por qué circunscribirlo con ese adjetivo, ¿no? ¿Por qué calificarlo así? Y este poema justamente que tiene de esos elementos, pero además tiene de un elemento beligerante, de fuerza también. Y eso creo que está muy, muy bien logrado. Así que en ese sentido, Flavia, nos damos la mano porque nos acompañamos en el sentido de por qué calificarlo de poesía erótica. Absolutamente. No tiene nada. No. Podrá tener uno que otro con esa intención. Algún poema, como te digo, esa parte con esa intención. Pero la verdad es que no. Yo no le agregaría el adjetivo. Qué bueno eso. Bueno, mira, Flavia, las hemos pasado muy bien en esta conversación, en esta tertulia. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, yo quería agradecerte, Jason, a todos allá, al equipo, a la librería Sónica, y bueno, ha sido muy grato porque como decías anteriormente, pues es necesario en estos momentos tan dolorosos y rudos que estamos viviendo tratar de buscar un espacio para contenernos, y qué mejor que la poesía, no solamente para que nos contenga, sino también para reconocernos en los demás, que es lo que en definitiva necesitamos. Y buscar esa serenidad. Sí. Así es. Bueno, Flavia, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y un fuerte abrazo. Igual para ti, cuídense mucho y espero verlos pronto. Que así sea. Amén. Igual para ti. Bueno, y hemos llegado al final del programa de hoy y nos despedimos, tal como es costumbre, con la frase del día. El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad en disfrutar lo que se obtiene. Ralph Waldo Emerson. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la consola, Jan Bururú Martínez. Y quien tuvo el gusto de dirigirse a todos ustedes, Jason Maldonado. Nos despedimos escuchando Can't Get You Out of My Head. Algo así como No Puedo Sacarte de Mi Cabeza, en la voz de Kylie Minogue, quien hoy, 28 de mayo, está cumpliendo 49 años de vida. Nació en Australia y precisamente por ese tema al fondo obtuvo dos distinciones en los premios Brit en el año 2012. Además, si mal no recuerdo, ella padeció de cáncer de seno y lo supo superar. Así que cerramos con Can't Get You Out of My Head. Buen inicio de semana. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Dacefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar. Y FB Libros, servicio editorial.